Somos agua y las redes no pueden parar el agua. Historias que contarte a la orilla del crepúsculo. Desfase lunar. Todos los martes de 11 a 12, la luna hace girar su rodaja de ensueño. Cantar, arder, huir como un campanario en manos de un loco en la FM EUN. Buenas, buenas noches o buenos días según se sitúen vuestras orejas y nos escuchéis en el momento indicado. Momento indicado lo digo porque hemos tenido un problema gordo técnico y nunca mejor dicho, arrancamos al filo de la medianoche. Bueno, aún así, muchas informaciones que me habéis mandado al correo. Entre otras, recordamos la pasada semana que quedaban pocos días para aquellos que estaban con el alquiler al cuello, o sea, a punto de acabarse el contrato de alquiler, y salía una ley para prorrogar estos alquileres. No obstante, el Partido Popular, Vox y Junts han tumbado esta prórroga de alquiler que tan solo ha durado un mes y pocos días, ya que se aprobaba el pasado 20 de marzo y, como decíamos, los sinvergüenzas de la extrema derecha dejan con el culo al aire a 2,7 millones de inquilinos e inquilinas. Nos iremos también hasta Asturias, donde el fraude de las minas, entre estas las de carbón, las conocidas y famosas minas de carbón de Asturias, que ya se saldaban el pasado año con 7 muertes, ni más ni menos, ya que parece ser que estaban cerradas y algunas empresas las han vuelto a activar ilegalmente. Bueno, recogemos un amplio informe sobre este tema, donde los asturianos y asturianas se resisten a cesar a los altos cargos responsables de un regreso de la minería que se saldaba, como decíamos, tan solo el año pasado con 7 muertos. Bueno, y mucha más información que, como os decía, por algunos problemas. Ahora, en un ratito musical, organizamos los papeleos y damos paso a otro despegue desde aquí, desde la estrata de Machain, de la nave Desfase Lunar. Yeah. Masaje tailandés. Masaje tailandés activado. ¿El capitán? Lorna, tráeme un martini dry bien frío, con dos aceitunas y unas patatitas con anchoas. ¿No? No. Acceso denegado. Para órdenes humillantes necesitas el password. ...7447-1C7. Voy por el martini. Sweet Lady Jane, when I see you again, your servant am I, and will humbly remain. Just heed this plea, my love, on bended knees, my love, I pledge myself to Lady Jane. My dear Lady Anne, I've done what I can. I must take my leave, for promised I am. Is run, my love. Your time has come, my love. I pledge my troth to Lady Jane. Aquí, en Casa Paco, el cocido de pelotas venció a los macarrones con tomate en el menú del día. Bueno, y continuamos con nuestra contrainformación. Como recordábamos la pasada semana, el pasado 20 de marzo, el gobierno prorrogaba a los inquilinos el alquiler, pero tan solo a un mes de esta ley, el Partido Popular, Vox y Junts tumban la prórroga de alquiler que va a afectar a 2,7 millones de inquilinos. Bueno, a nuestros políticos no se les hace más que llenar las bocas con eso de que nos van a arreglar el problema de la vivienda. Pero otra vez más demuestran que están más pegados a los que trapichean con las casas que a las personas que habitan en ellas. Bueno, en esta tribuna en el Congreso estaban presentes varias de las personas afectadas por hipotecas y los precios abusivos de los alquileres que protestaban desde la tribuna hasta que la presidenta les ha desalojado. Esta presencia no convencía a la derecha del hemiciclo, que se había posicionado desde el comienzo con los especuladores del mercado de la vivienda y, como decimos, hoy han vuelto a tumbar el llamado decreto de Burofax, que pretendía aliviar la situación de 2,7 millones de personas, ni más ni menos, que se dicen pronto. Y estos 2,7 millones de personas son los principales acreedores de deudas por hipotecas y alquileres, que de las que dependen muchos restos de familiares. Bueno, así de poco ha servido los intentos de negociación y concesiones a estos fachas. Pero parece ser que tienen tanto poder ya en el Congreso que, como decimos, han derogado esta ley que salía tan solo hace un mes, y en menos de un mes y medio, como decimos, han tumbado esta nueva prórroga de los alquileres. Bueno, curiosamente hemos hecho los deberes y cogíamos una grabación de justo cuando estaban haciendo la votación, y en la que dos personas afectadas por esta derogación de ley han sido expulsadas del sitio donde estaban concentrados. De 20 de marzo, de medidas en el alquiler en respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Irán. Votamos. Señora, silencio. Señora, tiene que desalojar. Silencio. Señora, tiene que desalojar, por favor. Señores, por favor. Señores, por favor. Por favor, no pueden interrumpir la sesión. Tienen que desalojar. Gracias. Votos emitidos 348. A favor 166. En contra 177. Abstenciones 5. En consecuencia, queda derogado el Real Decreto Ley. No habiendo más asuntos a tratar, se suspende la sesión hasta mañana a las 9 de la mañana. Muchas gracias. Bueno, y con estos vientos se mueve nuestro gobierno, y los que se dividen en ellos, ya no sabemos quién es el que gobierna, por eso sí sabemos quiénes son los que ponen las trabas. Bueno, con la misma nos vamos a ir ahora al subsuelo, en donde el fraude de la reapertura ilegal de minas de carbón enfanga a la política en este caso en Asturias. Bueno, nos recuerdan que en España no es que esté prohibido extraer carbón, pero sí reabrir minas que reciben ayudas públicas para cerrarlas. Esto al menos mientras no se devuelvan las subvenciones que financiaron estos cierres de estas minas, expulsando así a sus trabajadores, y que ahora denuncian desde Asturias que están siendo reabiertas ilegalmente, con la situación de los trabajadores en la situación más precaria, vamos. Bueno, así hace unos años el gobierno asturiano inventa y aplica un ingenioso permiso de investigación para así reabrir minas sin devolver ayudas públicas. Esto va el escándalo de estos días que salpica a la política en Asturias. Bueno, sin ir más lejos, recogemos un formato en archivo de vídeo en el que nos van a hablar de uno de estos ejemplos, el ejemplo de la inacabada historia de la minería en Asturias. Una explosión en el interior de una mina de carbón en la tercera planta. Comienzan las tareas de rescate y se confirman los peores pronósticos. Hay trabajadores fallecidos. Con el paso de las horas, la cifra asciende a 5. Tenían entre 32 y 54 años y eran de la provincia de León. Tiene un componente especialmente sangrante, es que ya no quedaban minas en realidad. En teoría cerró todo y por lo tanto no quedaban mineros. Ese trabajo que estaban haciendo está en un territorio muy resbaladizo de ilegalidad y de falsa actividad económica, que no era la extracción de carbón, pero que en la práctica sí lo era. Introduce un ingrediente que sería impropio de España y de Europa Occidental, que es esa especie de minería clandestina que queda cuando cierran las minas, pero todavía hay gente que se busca la vida para seguir entrando en minas de manera ilegal o de manera irregular. El 31 de marzo de 2025 va a suponer un antes y un después, porque hemos tomado conciencia de manera generalizada de lo que veníamos diciendo desde el sindicato desde hace meses, muy solos. Creemos que la transición energética no está siendo justa, es propaganda, es una reconversión industrial más, está destruyendo empleo, está cerrando empresas, está bajando la productividad de muchas de ellas, pero es que además el 31 de marzo hemos visto cómo 5 compañeros perdían su vida en un sector que ha dejado de ser un sector. Es decir, veníamos de un sector de la minería organizado, seguro, con tecnología, con organizaciones sindicales fuertes asentadas, y ha sido sustituido en este proceso de transición por auténticos chamizos donde se está trabajando igual que en el siglo XIX. La historia de Asturias es agua y carbón, y por lo tanto la minería del carbón está pegada a nuestra piel, está en nuestras raíces, y nosotros esperamos que esté también asentando un futuro mejor para todos y todas. La lucha de los obreros en Asturias para conseguir mejoras laborales, para poder llegar a final de mes, la lucha de los mineros por conseguir cuestiones básicas en los años 60, no solo de seguridad, sino de salarios o de condiciones dignas para trabajar, al calor de las mismas, de esas reivindicaciones laborales concretas, se auspiciaron grandes luchas por las libertades y por la democracia en este país. Los mineros son en la Asturias contemporánea la columna vertebral no solo del movimiento obrero, sino probablemente de la articulación sociopolítica de la clase obrera. El sindicalismo de clase se nuclea primordialmente en torno a los mineros. Los sindicatos mineros tienen una personalidad muy acusada, muy diferenciada, y los principales episodios de lucha tienen mucho que ver con la minería. Y ahí se configura una conciencia, una organización, una capacidad de lucha y una primacía en la conquista de derechos que es central para entender casi cualquier cosa de la sociedad, de la economía y de la política asturiana de los siglos XIX y XX. Hay una lumbre en Asturias que calienta España entera, y es que allí se ha levantado toda la cuenca minera. El cierre de la minería asturiana es peculiar y digamos que se mueve como en una especie de doble velocidad, en la que por una parte los costes sociales se amortiguan con prejubilaciones muy generosas y con fondos que van llegando y que van generando infraestructuras, becas de estudio, oportunidades de regeneración medioambiental, en un proceso que es muy gradual, que empieza en el año 93 y que concluye en 2018, un puente de una generación, ¿no? De una generación que ya no puede reproducir los itinerarios laborales ni vitales de sus padres en ningún sentido, que no van a trabajar en la mina ni en nada relacionado con la mina en su inmensa mayoría, pero que sí tienen oportunidades de formación y de estudio. Bueno, en este archivo que queda publicado en el saltediario.com, recuerdan que nada de lo que tiene hoy las cuencas mineras caía del cielo. Obtenían derechos tras muchos años de movilizaciones, desde los años 80 y 90, con la huelga general del 91, como punto de inflexión para ganarse sus derechos como mineros, jugándose la vida en las entrañas de la tierra. Y en la sociedad asturiana, pues con mucho dramatismo y con trauma. Lo que parecía sólido se está evaporando, el futuro se vuelve muy incierto, la actividad económica se desfonda y eso fuerza la emigración. Y la emigración está siendo una salida natural para los jóvenes, muy asumida. Cualquier chaval te cuenta esto de aquí no hay futuro, esa idea de no hay futuro es una idea muy instalada. Compañeras, compañeros, hoy, primero de mayo, salimos de nuevo a las calles con la radio intacta y la conciencia de clase por bandera. Hoy no es un día de fiesta, pues no hay nada que celebrar. Es día de denuncia y de reivindicación. No venimos a pedir, venimos a exigir, porque los derechos de la clase obrera continúan siendo pisoteados sin vergüenza por gobiernos al servicio del capital. Trabajadores pierden la vida, tal como desgraciadamente ha quedado de manifiesto con los constantes accidentes laborales acaecidos durante los últimos meses. Deseando en este punto hacer mención a nuestros compañeros de Zarreu. Desgraciadamente, en el siglo XXI, las cuencas mineras todavía no han encontrado su sitio. Tenemos una situación de desempleo brutal, de poca actividad, de envejecimiento de la población y además de despoblación. y por lo tanto la reivindicación es clara. Tenemos un paisaje protegido de las comarcas mineras, tenemos reservas de la biosfera y en ese sentido hay una oportunidad. Hay que invertir en investigación y desarrollo porque tenemos generaciones de jóvenes muy bien preparadas gracias a la universidad pública que tenemos en Asturias y tenemos que exigir por un lado a la administración pública que haga sus deberes, pero también a los empresarios que inviertan y no solo cuando tienen ayudas públicas de lado, que es lo sencillo y es lo único que saben hacer de momento y otra cosa no han demostrado. Bueno, agradecer esta información a una gran amiga, Marta, y a Girasol, otra amiga, hija inclusive de mineros, en el que nos recuerdan que las mujeres viudas, hermanas e hijas de mineros son feministas y cuidadito que son dinamiteras. The reason we're here, every man, every woman, is to help each other, stand by each other. When love walks in the room, everybody stand up. Señores pasajeros, estamos teniendo problemas con uno de los motores. Bueno, ahora con los dos. En breves momentos empezaremos a descender de forma endiablada y lo más probable es que colisionemos violentamente contra el suelo, aunque no es seguro. Por favor, no se muevan de sus asientos y enciendan sus teléfonos móviles. Gracias. Bueno, y seguíamos el rastro ya hace un par de semanas a esa nueva flotilla que salía disparada desde el puerto de Barcelona hacia la zona de Gaza. Parece ser que ya están en aguas italianas. Como decíamos, zarpaban el 15 de abril desde Barcelona. Quieren intentar llegar a Gaza en estos próximos días. El pasado martes bloqueaban a un barco que curiosamente iba cargado de armas o de material para el ejército de Israel y conseguían bloquear a este barco, así que por lo menos ya va sirviendo de algo esta flotilla, que aunque sea flotilla, flota. Bueno, así en este rastro que dejan por el mar, durante la travesía hasta Siracusa, las condiciones marítimas parecen ser que han sido estables y la navegación se ha desarrollado con total normalidad. Muchos barcos se están sumando a esta flotilla y van avanzando de forma escalonada sin una estructura operativa centralizada, aunque con coordinación puntual entre las embarcaciones que participan en esta movilización. Bueno, y para acabar resumiendo, parece ser que como las cosas de momento están siendo tranquilas, todavía no han llegado a aguas territoriales donde les espera el ejército de Israel, seguramente para acosarles y que se den la vuelta. Bueno, así están aprovechando estos días para hacer entrenamientos intensivos de primeros auxilios y actuaciones frente a incendios, no vaya a ser que les peguen fuego a la barca. Bueno, así sin más, si queréis más información y con imágenes y en un archivo bastante bien detalladito, elsaltodiario.com lo tiene bien resumido y ahí queda esa noticia. That's why I'm not your wife. Be evil. Coronel, échele una ojeada al radar. ¿Qué es eso? No lo sé, señor. Diría que parece un poco... John. Sí. Echa un vistazo a estribor. Dios mío, parece un enorme... ¡Pajarillo! Oh, ¿dónde? No, espera. Un pájaro no tiene esos enormes... ¡Cojones! ¿Cómo tengo que deciros que hay un objeto volador no identificado? Bueno, y tenemos que hablar de los energúmenos de la guerra. En el Líbano se desangran por las mismas heridas que no podían vendar hace muy poco tiempo. En una nueva incursión que no es un hecho aislado, Israel se salta el alto el fuego y sigue bombardeando el sur del Líbano. Bueno, el balance de estas últimas ofensivas... En poco más de un mes supera ya los 2.300 muertos, de los cuales 130 son niños y 110 mujeres. Y el resto hombres que no iban armados, como dice el ejército de Israel, ni son de Hezbollah, ni son de ningún grupo terrorista. Bueno, así vuelve a iniciar estos días una ofensiva marcando sentencia de muerte al sur del río Litani, en el que han trazado una franja amarilla invisible en el que todo lo que pase a una distancia es objetivo de francotiradores o de drones o de bombas. Así dicen que todo lo que permanezca cerca de este terreno sería considerado un blanco. Así semanas de bombardeos buscan imponer una buffer, que es esta zona de escombros. Allí primero tiran los edificios para tener la vista libre y seguir ejecutando a todas las cosas que se muevan en estos alrededores. Bueno, así dejamos estos temas bélicos que ya nos llevan mucho tiempo, demasiado tiempo ya removiendo las tripas, recordando, como decíamos, que ya en este poco mes que llevamos de guerra en Irán tan solo, se han superado los 2.300 muertos, de los cuales, como decíamos, 130 no les ha dado tiempo ni a salir del cascarón. Si todavía alguno tiene en duda para qué queremos a nuestros gobernantes, que haga un agujero bien hondo y que lo compruebe. Para abono, igual pueden servir para abono. Seguramente que los tomates se pudrirían. Thank you. good shepherd, feed my Estados Unidos de mercenario. Les cobro $8 el muerto y devolviendo el casco $2 más. Los chinos más baratos, como hay tantos. Yo a los chinos ni les mato, les hago. Bueno, y recogemos otro ejemplo más de para qué queremos a nuestros dirigentes. Nos vamos a introducir de un vuelo raso. Ya sabéis que no utilizamos combustibles fósiles en nuestra nave. Hoy tenemos a tres invitados dando pedales a la nave, pero dando pedales que no paran. O sea, nos vamos hasta Soria, sí, en un vuelo raso. ¡Ras! Ahí tenemos Soria con sus pastos ahí abajo, con sus pastos, con sus ovejitas. Incluso vemos un elefante blanco, no puede ser, en Soria. Es porque el gobierno de la Junta de Castilla y León aprueba y construye la ciudad del medio ambiente en una zona que era zona no urbanizable, zona de Natura 2000. Tienen los dos huevazos de sacarse una ley que dice: vamos a hacer una zona que se va a llamar la ciudad del medio ambiente. Y vamos a hacer vender oficinas. Pero claro, como se va a llamar la zona de la ciudad del medio ambiente, todo está permitido. Responsable de medio ambiente de la Junta de Castilla y León. Viviendas, pero los jardines que habrá delante de las viviendas serán como en las ciudades de Norteamérica, o sea, césped nada más con un seto, dice, con lo cual las nutrias pueden pasearse por la urbanización porque no tendrán impedimentos para pasar. Y entonces ahora se van a gastar dinero en renaturalizar. O sea, es decir, se gastaron dinero en hacer los viales y ahora van a gastar dinero en renaturalizar. O sea, es decir, es otra de las mil contradicciones que tienen. ¿Y Numancia justo encima del tejado de la planta de bombeo? Aquello es Numancia. El cerro que ves detrás. Pues fíjate, el día que estuve haciendo fotos aquí cuando estaba esto hundido, estaba todo esto era una balsa, todo una balsa. O sea, no es decir que una... No, era como si fuera casi una laguna llena de vegetación, vamos. Mira, todavía quedan restos de aquella inundación, pese a que han pasado ya muchos días. A ver. Bueno, curiosamente, como decíamos, en esta zona que no se podía hacer ningún tipo de construcción urbanística. Los concejales de la zona lo nombran proyecto de ciudad del medio ambiente con dos huevos. Y se ponen a construir una especie de cúpulas en las que albergan oficinas que las venden a tocateja. Porque claro, obligan a que todas las empresas que quieran trabajar en la zona tengan que trabajar desde esta sede, como decimos, cuatro o cinco cúpulas aberrantes que han sido construidas ilegalmente en una zona de Parque Natura 2000. Y estaba calificado desde un punto de vista urbano realmente protegido, es decir, la máxima protección urbanística que puede tener un terreno. Y bueno, en el año 2000, creo que fue el 2003 o por ahí, o el 2004, pues la Junta de Castilla y León, cuya vicepresidenta era una soriana, María Jesús Ruiz, pues no se le ocurrió mejor idea que hacer una figura de planeamiento que le llamó la ciudad del medio ambiente. Era hacer en cada una de las provincias de Castilla y León unas cúpulas, que ella le llamaba. Estas le llamaban las cúpulas de la energía, en Valladolid eran las cúpulas del vino. Había, bueno, en cada provincia, la única que empezó es esta. O sea que, afortunadamente, en los otros sitios no se han cargado espacios naturales para hacer las cúpulas, vamos. Mediante una ley, hacen la ley de la ciudad del medio ambiente. Esa ley la recurrimos a ASDEN, al Constitucional. Mientras tanto, la Junta, amparándose en esa ley, se puso a urbanizar. Al cabo de los 6 o 7 años, el Tribunal Constitucional dijo que la ley era ilegal. Que la ley era ilegal y que tenían que hacer otra cosa, pero no con una ley, sino con un reglamento. Sí. Que hicieron el PEMA, que le llamaron, en vez de la ciudad del medio ambiente, el PEMA, que es el Parque Empresarial del Medio Ambiente. Y entonces nosotros también lo recurrimos diciendo eso, que esto era suelo no urbanizable, especialmente protegido, y que por tanto no podía cambiarse la calificación. El juzgado de Soria llegó a dictar una sentencia de que debían de demolerse las cúpulas, porque ya estaban construidas en parte, era estructura. Eso tenemos la sentencia, o sea, es una sentencia de eso. Bueno, la Junta recurrió esa sentencia del juzgado de Soria al Tribunal de Burgos, al Tribunal de Justicia de Burgos, y el Tribunal de Justicia de Burgos hizo un argumento curiosísimo para darle la razón a la Junta, que dijo que como ya estaba urbanizado, podía considerarse suelo urbano, puesto que poseía todos los servicios urbanísticos. Claro, nosotros dijimos que sí, posee todos los servicios urbanísticos, pero realizados amparándose en una ley que luego se declaró inconstitucional. Por tanto, no tiene ningún valor. O sea, es la política de hechos consumados. Bueno, pues maravillosamente el Tribunal de Burgos le dio la razón a la Junta y dijo que aquello era suelo urbano ya. ¿Cómo sería que, fíjate, para ser realmente de medio ambiente, claro, pues no se podía tener coches circulando por aquí y contaminando, ¿no? Entonces, si viéramos todo el perímetro, está lleno de unos aparcamientos terminados, ya. Subterráneos, con sus enchufes eléctricos, todo instalado. Ahora han arrancado las puertas, han arrancado las ventanas, porque el proyecto era de tal manera que tú podías venir con tu coche, tenías que dejar tu coche en esos aparcamientos y ahí coger tu coche eléctrico y moverte por aquí con un coche eléctrico, porque aquí no se podía meter un coche con combustión de gasolina ni de gasoil. Cuando las hicieron no tenían ocupación, o sea, no sabían en qué se iban a dedicar, o sea, es decir, las construyeron como una especie de escultura. Yo sí tenía controlado el dinero que se habían gastado en todo esto. Todo esto estaba prácticamente casi sin hacer, o sea que... Y bueno, ya se habían gastado, me parece que eran 10 millones de euros, pero no había ni construcciones ni nada, o sea que echabas cuentas y decía, bueno... Llevarán ciento y mucho. Mucho tiene que llevar, mucho, porque es que no había nada, claro. Y a las empresas que se ponen aquí, les dicen que si quieren subvenciones la Junta, tienen que ponerse aquí. O sea, quiere decir que no es que no haya sitios para poner industrias, que los hay en toda la provincia. Ya te he dicho, el polígono de Soria, hay otro en Arcos de Jalón, hay otro en Almazán, o sea, hay varios polígonos. Es que, bueno, la Junta quiere rellenar esto, tiene que justificar las actuaciones que hizo y la inversión tan brutal que ha hecho. Y de hecho, vamos, estamos seguros que ya no se puede hacer nada, o sea, ya bueno, seguimos protestando pues por demostrar nuestra disconformidad con la actuación de la Junta de Castilla y León, pero vamos, poca solución tiene ya. O sea. Bueno, una vez más se demuestra que los que se tendrían que encargar de administrar los territorios para el disfrute de los ciudadanos y ciudadanas se lo llevan bien gordo al bolsillo. Todo esto lo tenéis bien ordenadito en el saltodiario.com. Bueno, y la pasada semana no nos dio tiempo a poner todo el resumen de la acción campesina. So Entre otras, recuerdan los 30 años de la masacre de El Dorado, do Carajás. Y recuerdan que desde esta masacre la lucha campesina sigue más viva que nunca. Trabalhadores e trabalhadoras, e mais de 60 ficaram feridos. Algumas condenações ocorreram, mas praticamente ninguém cumpriu a pena. E, inclusive, nenhum dos trabalhadores e trabalhadoras feridos foram ressarcidos. Bueno, aunque em português brasileiro, sofreram pós-massacre. Nós estamos rememorando. Este programa va en este idioma, aunque si atendéis se entiende. El grano del asunto se entiende perfectamente en este portugués brasileiro. Y con la participación de Gilmar Mauro, miembro de la Coordinación Nacional del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra de Brasil. Y es nuestra obligación como MST continuar la lucha. Enquanto existe una familia sin tierra en este nuestro país, el MST hará ocupaciones de tierra e pautará, sim, a reforma agrária. Não só para resolver questões sociais e econômicas da nossa categoria, mas porque é uma necessidade histórica, inclusive pela sobrevivência da humanidade. Seguiremos em luta sempre. Viva os mártires de El Dorado de Carajás. Estos son los tambores de las luchas campesinas. Los tenéis publicado en rmr.cm, donde se concentran la vía campesina, soberanía alimentaria y la lucha de los pueblos originarios. El 17 de abril como un día de acción y memoria, se ha mantenido la campaña comunicacional que difunde la fecha y llama a la acción a todas las regiones que integran la vía campesina, a que se manifiesten en diversas formas, desde videos, poemas, imágenes, hasta convocar movilizaciones o ser parte de las acciones que se den en sus territorios. Este 17 de abril, en su llamado de acción, la vía campesina ha puesto énfasis en su posición antiimperialista, haciendo una denuncia de agresiones y violaciones de la soberanía y territorios en Irán, Cuba, Haití y Palestina, entre otros casos que existen. Como movimiento, reivindicamos la tierra como una base fundamental para construir la paz y la soberanía alimentaria, y decimos no a la guerra. Este año, nuestros gritos de lucha dicen: contra el acaparamiento de tierras y la criminalización de nuestras luchas por la soberanía alimentaria, por la autodeterminación y la dignidad de nuestros pueblos, resistir, cultivar, transformar. Voz Campesina, el programa de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo y Radio Mundo Real. Expresión en tres golpes de tambor que tenéis publicadas en las tres W's rmr.fm. Tres golpes nomás, que niña. sin existir, se le sancionaría por no existir pensando. Y heisas del Japón. Ay, hay alguna que viene y otra dice que va. Bienvenidos, bienvenidas al mundo de los genios, genios, genios. Bueno, y mientras recogemos qué nos han dejado nuestros colaboradores, nos vamos a introducir en nuestra parte más chunga, que ya esta tonadilla sonaba hace no muchos programas del grupo Tabletón. Contradicción, enigma amado. La rosa se eterniza en la taberna. Leviana juventud, muestra las piernas para que el viejo Dios viva enviablado. Y a fuerza de ternura y de botella logramos que también Dios tangueará. Era normal de Dios que se endiosara y llamase Señor de las estrellas, pero que emperador fuera del todo y vitalicia majestad del uno, que fuera el éter y habitara el lodo y la torta ramo de mi desayuno, de mi desayuno. Ahí venga por Dios y un poco de respeto, y aquel día perdimos la paciencia y en lugar de la cruz el amuleto al cuello nos colgamos de la ciencia. Aquel fijo abstracto y timorato, aquel glorificado absolutista, no lo mató el materialismo chato ni la bomba infantil de la anarquista. Que Dios no solo la fila y el minuto, y la azarosa historia y su abismo. Yo en la coca, su té y el canuto, también en la parte zunga de nosotros mismos. Dios en la coca y el canuto, que también en la parte zunga de nosotros mismos. Les va lo que se llama Hit Me. Yo confieso que no soy ni de ídolos ni de banderas, pero hay personas en este mundo a las que guardo un respeto inmensurable. Personas que sin conocer siento como una buena compañía. Este honor para mí, otorgo desde hace mucho tiempo a José Mujica, un hombre que conocí ya hace 30 años, biografía que se me acercó a través de compañeras como Jessie Mackey, también Tupamara, también buena comunicadora, otro rehén de la dictadura uruguaya, acercamiento a través del intercambio con Carlitos, aquel militante, o en el reportaje de aquellas cineastas de Múnich en conversación con las mujeres topamaras, donde también hablaba Lucía Topolansky, fuerte compañera en el camino de Pepe. Un camino de confianza, de convicción. El trabajo político o es con, por y para las bases o pierde su credibilidad. Y perdemos en fuerzas cuando lo soñado no convence y aceptamos derrotas sin dejar de luchar. Y sabemos parar sin detenernos. Pero ¿qué hablo? ¿Qué hablo, querida Sinzelignauta? ¿Qué hablo? ¿Qué hable Pepe? Luchador, político, expresidente José Mujica. Yo, Pepe Mujica, os lo cuento. Fui guerrero tupamaro, agricultor y político. Pero estoy cansado, sin dejar de ser lo que fui, sobre todo guerrero. Y ahora me estoy muriendo. Y también el guerrero tiene derecho a su descanso, el que impone el tumor que me invade. Todos los caminos de mi tierra llevan a mi corazón y sé distinguir lo que es pasajero de lo que es definitivo. Fui yo quien eligió este camino y no protesto por llegar hasta aquí, con 89 años. Quiero convertirme en el músico político y construir un piso al periférico que acabar con el tráfico. Tendré que entrar a la historia de México. Luego miro al pecero que va medio pedo, jugando carreras con los pasajeros. Pero él tiene que pasar primero. Sin luces, sin frenos, junto al patrullero. Aunque no sepa leer, no sepa hablar, él es el que te brinda la seguridad. Así lo tienes que respetar, porque él representa nuestra autoridad. Pero necesito silencio. El silencio es manantial de vientos que se llevan los ecos de la vida. Los cuchillos hostiles, los dientes, alfileres y ataúdes. Los desgarros de mil escalofríos, torbellino de llantos y de lutos. Dejadme en el silencio de mis higueras y manzanos umbríos, de la lengua que resiste las palabras que hieren por la espalda, de las orillas que besan los crepúsculos lamidos por las olas. Devolvedme el silencio, que quiero curar la herida que me dejó en el alma el dolor de las selvas arrasadas, de los bosques de cemento plantados, de la pobreza insuperable, de la justicia no ejercida, de las libertades quebrantadas. Devolvedme el silencio, que quiero volver a mis verduras, mientras tranquilo y esperando la paz inevitable, medito sobre la hermosura de la vida, sobre cuánto caí y cuánto me levanté, los buenos amigos que me acompañaron y también bailaron conmigo. Devolvedme la paz y no me pidáis más palabras. Necesito el milagro de los labios cerrados, de las bocas mudas, de las tibias sombras, de los latidos ausentes. Guerrero soy y seguiré luchando sin tregua, jamás derrotado. La vida siempre es por venir. La vida me persigue, aunque me esté muriendo. ¿Cuánto de vida hay en la muerte? ¿Cuánto de más allá en la vida? Querido Pepe Mújica, te necesitamos más que nunca. Fuerza. Una melodía a un Pepe Mújica que queda ahí todavía su huella. The Water Boys, Kansas. I'm on a blow. Don't say I didn't tell you so, Kansas. Don't say I didn't tell you so. Well, I remember you, Kansas. Hell, I don't even know. Well, the mountains reach up high, Kansas, that's where I want to fly. Where the buildings scrape the sky, Kansas, oh, oh, me, oh, my. You can rely on me, Kansas, to kiss your ass goodbye. Your dust and weeds and clouds, Kansas, are choking and killing me. Among the big city crowds, Kansas, that's where I'm gonna be. What I gotta find is level, poor boy gotta be free. Someday I'm on the blow, Kansas. Someday I'm on the blow. Don't say I didn't tell you so, Kansas. Don't say I didn't tell you so. Will I remember you, Kansas? Hell, I don't even know. Hell, I don't even know. Os voy a leer un poema de Darren Tatur, una mujer nacida en 1982 en Raine, Galilea, que es fotógrafa y poeta. En 2018, las autoridades israelíes la encarcelaron por poemas publicados en redes sociales. Es autora de los libros La última invasión y Canto desde la ventana del exilio. En Jerusalén vendé mis heridas, musité a Dios mis inquietudes y puse mi alma en el empeño por una Palestina árabe. Jamás aceptaré la solución pacífica mientras la peste siga propagándose y matando las flores de mi país. No arriaré mi bandera hasta arriarles a ellos de mi tierra y que se postren ante el futuro. Resístete, pueblo mío, resiste. Resiste a la codicia de los colonos. Haz trizas una constitución vergonzante que solo ha traído sometimiento y humillación, que nos disuade de responder con la verdad. Resístete, pueblo mío, resiste. Únete a la caravana de los mártires. Han asesinado a niños inocentes. A Adil la mataron en la calle, le dispararon a la luz del día. A Muhammad le sacaron los ojos, lo crucificaron, le marcaron el cuerpo con el hierro de su odio. A Ali le prendieron fuego, quemaron en su cuna la esperanza. Resiste a la vileza de los soplones, no prestes oídos a los esbirros que nos ataron a la ilusión de la paz. Que no te aterrorice el fuego de los Merkaba, es más fuerte la verdad en tu corazón. Lo tuyo es resistir en una tierra que ha vivido invasiones y desinvasiones. Ali clama desde su tumba. Resiste, pueblo mío rebelde, que yo sea la prosa de la revolución. Tú serás la respuesta de mis despojos. Resiste, pueblo mío, resístete. Resístete, pueblo mío. Entonces vinieron los guarros con plomo, dejando la guerra. La gente inocente que estaba en la calle le tiraba piedra. Nadie comprendió cuando oscureció, aún siendo de día. Miedo de muerte, horrible temor, crecía y crecía. Cada vez venían más hijos de perra buscando la guerra, sembrando locura, la provocación de la gran miseria. Pero se imagina que esto terminó, que acabó. Acariciando la medianoche. Todos los martes. Acariciando la medianoche. Bienvenidos, bienvenidos al mundo del sueño. De los genios. De los genios. Genios. Genios.

porque los martes a las 11 está Desfase Lunar en Chinchili y Ratia. Bueno, escuchábamos a Ximena Castro en una canción antiimperialista bastante clara. Vamos a poner una versión en inglés mientras preparamos la siguiente entrada. Throws bombs in a public tantrum and calls it what it takes. It's not temper, it's violence. It's not power, it's control. When another man's whim is a rule and the people shake, then take the road. They shout national intentions over lands that aren't their own. Promised us freedom, arrived with occupation, stole tomorrow on exit and left only devastation. I carry rage against empire, a grief that earned its name, when a rich idiot with money plays God in a war game. No war is ever a game, no missile carries just mothers burying children, the rich never mourned or knew. Not our land, not your war. Gabón, buenas noches, Gabón. Margaret Atwood, se titula Pluma. Mucho amiguete por aquí cerca. Plumas. Las plumas cayeron a puñados solo por el mero viento y la decoloración del sol. Al lado estaba la guerra de lechuzas y puede ser que algún asesino con una escopeta, quién sabe. Pero esas plumas las encontré aquí en el césped, como una piel desgarrada, no sé de quién. Caligrafía de alas destrozadas o restos de un dios que se derritió demasiado cerca de la luna. Una vez voló alto, como todos lo hicimos, pero me temo que toda vida es un fracaso en el último momento. Es ahora de la sangre seca, pero nada. queremos creer y se desperdicia. Así que tomé una pluma de la matanza, la afilé, partí el cálamo y busqué la tinta. Salió este poema. Contigo, pájaro muerto, con tu vuelo agotado, con tu pánico desvaneciéndose, con tu mirada cayendo en espiral, con toda tu noche. Margaret Atwood, pluma. Ahorita. Bueno, y continuando en este bonito raso, ya va que vamos buscando una rotonda para aparcar o donde más moleste nuestra nave, ahí vamos a aparcar. smoking beer just like she said, 'cause she's a hothead, hothead, hothead. No hay porvenir, cuanto intentamos no tiene fin. Humanistas, prometeicos, cristianos, marxistas, estáis locos, estáis locos, estáis locos, estáis locos, estáis locos, estáis locos. No vamos, ni venimos, ni andamos de verdad, estamos en la nada. She puts her head into the fire, makes her red hot perspire. She's a hothead, hothead, hothead. Estamos en la nada, y si la contracción o la revolución sirvieran de algo, todos seríamos santos, todos seríamos marxistas, cristianos, idiotas y escandalosos tontos. Se abre de brazos la paz para que la fusilen sin más pensar. Estáis locos, estáis locos, estáis locos, estáis locos, estáis locos, estáis locos. Desfase luna, desfase luna, todos los martes de 11 a 12, la luna hace girar su rodaja de ensueño. En la FM, en la FM, en la FM, en la FM, en la FM, en la FM, en la FM, en la FM. Gabón guztioi, gabón, buenas noches a todo el mundo. Hace más o menos 8 meses, un día estuvimos hablando Pelu y yo, y me comentó que le gustaría hacer algo en euskera en su irratsaio. Va, bueno, gaur izango da lehenengo aldia, hoy será la primera vez. Me he improvisado, pero usted polite urtengo dala. Ekarriko dut desfase lunar. Era Anari Alberdi, musikari, poeta, idazle, irakasle, nere iritziz marabilosa hori. Eta, bueno, azken diskua kristun diskazua da. Atala dau liburu bat, azekagun libro, de trigo y musgo gazteleraz en euskera gari eta goldiozko. Oso gomendagarria, baina gaur ekarriko ditut bi poesia beriak edo bi letra, abesti letra dira, baina poesia hutsak dira. Bat euskeraz izango da eta bestea gaztelerara beak itzulitakoa. Pues eso, que voy a traer dos canciones de Anari, dos letras, dos poesías, que una será en euskera y la otra en castellano, y bueno, espero zuen gustoko izatea. Piromanía. El día amaneció húmedo, con una espesa niebla que lo cubría todo. Pero el sol que la atravesaba presagiaba otro día de bochorno. Además, según las previsiones, el viento sur soplaría fuerte al atardecer. Se subió al coche y se dirigió hacia el monte, a encender un pequeño fuego en cada esquinita del bosque. Volvió a casa y esperó a la noche. Cuando sonaron las sirenas, miró al monte arder durante horas. Y tú la entiendes, porque te reconoces, porque igual que amas el bosque, amas el fuego. Ese bosque que ha construido el tiempo con sus malezas y sus bestias. Ese bosque que tanto cuidado para que sea verdadero y bello. dejamos la piromanía eta oin efemeridetara goaz, vamos a las efemerides. Eta honela dio. Parean eseri zaidan neska horrek ez daki. Berak daraman jertxea erantzin diola behinbeste bati. Barrurantz begiratzen du leiotik. Halako kotxe gorri batean maitatu zuen aspaldi. Kotxe gorrikoak ikusi du kalea gurutzatzen. Bihotzak salto egin dio. Giratu du eskerrak bera ez den. Ez dena bada beste norbaitentzat. Norbait ordea. Nahigabe ukitzen diogu elkarri efemerideak. Efemerideak gugan zauriak direlako. Norberak bakarrik minez ospatzen ditulako. Ez gaude egunkarietan. Tabernetan ez da autobusetan gaude. Elkarri ukitzen diogu efemeridea nahi gabe. Ez dena bada beste norbaiten zan. Norbaiten zan. Bueno, y ha sido un gran placer aposentar nuestras nalgas aquí en los estudios de Sinchiriki Ratia. Agradecer a nuestros compañeros que, aparte de aportar sus expresiones, están dando pedales para que la nave se aguante a flote. Mira cómo sudan. Sudar ahí, cabrones. Bueno, hemos abierto un espacio bilingüe, trilingüe y cuatrilingüe. Todo aquel que quiera expresar sabe que el hueco del cajón del pensamiento está abierto a que participéis todos y todas. Bueno, y acabar recordándoos que la pista número uno nos han acompañado los Rolling Stones. Tócate los tacones. Disco bien viejito que hemos traído de los Rolling. Spending too much time away. Y que ahí han quedado en esas melodías, que si quieres recuperar, ya sabéis que en sinchili.net podéis recuperar todos estos sonidos. I'm going home. I'm going home. El aeroplano de Jefferson, o los Jefferson Airplane, I'm going home. Nos han acompañado en la pista número 2. Esos sonidos hippies, setenteros, que todavía nos mueven las carnes. Bueno. Amiguitos y amiguitas, ¿qué tal la pedalada? ¿Has pedalado? Hoy la nave ha ido sin altibajos, ¿eh? ¿Habéis dado pedales? Estupendamente. Hoy estamos, como siempre, contigo, Pelu, como en casa. En forma. Yo os quiero ver en forma para seguir dando pedales, que si no, yo no puedo. Yo voy a venir. A mí los pedales de fuera me importan, vamos. Porque tres semanas son mucho, pero si no, vamos a hacer el Giro de Italia ya, ¿eh? O sea... Bueno, el Giro no la sopla. No, pero digo, en forma para dar pedales. De meta, que estoy en otro país. Deporte siempre fue lo que me estimuló, lo que me, vamos, me indicó, me inició para aguantar esta vida y pasar los 10 años. Deporte, deporte, deporte, deporte, deporte, deporte, deporte, deporte. La vida en sí ya es un deporte. Amiguitos y amiguitas, no forcéis la máquina más de lo necesario. Vais a llegar a la misma hora y al mismo tiempo. Bueno, ha sido un placer, grande y gordo. Hasta la próxima semana. Agure tando pasá. Nos vamos con los Pretenders, que han estado también agachaditos ahí en la pista número 4 y tienen este tema. El Black On de Changhans. Bueno, yo lo traduciría el agujero negro. Agur. Jack, my world.